Bueno, pasamos a un tema que ha estado ya en la radio varias veces, es un tema profundo, que tiene que ver con la tenencia compartida de los hijos cuando los padres se separan. Y para hablar sobre los pasos que se vienen ahora, porque está en el Parlamento, ustedes saben, un proyecto de discusión sobre el tema de la tenencia compartida, tenemos al doctor Raúl Menéndez, que integra el colectivo Familias Unidas por Nuestros Niños. Buen día, Menéndez, ¿cómo le va? Buen día, Ángeles, ¿cómo le va? Saludos a toda la audiencia. Bueno, bien, acá queriendo saber, porque por lo que hemos escuchado incluso de Fabricio, nuestro compañero que cubre el Parlamento, este proyecto se ha movido, ¿no? No sé si está bien hablar de un proyecto o si sigue habiendo varios proyectos. Mire, hasta lo que sabemos nosotros hay dos. Está el proyecto de corresponsabilidad en la crianza, que es el que apoyamos nosotros, que queremos que no se toque, el que entendemos que le garantiza al niño que se le cumplan todos sus derechos, el que está fundamentado, el que va en concordancia con todo nuestro sistema normativo. Y después hay otro que se llama tenencia compartida responsable, que nosotros entendemos que no es de tenencia compartida, y que lo que tiene de tenencia compartida prácticamente es el nombre, y llamamos a los legisladores que están promoviendo ese proyecto a que lo lean bien, a que nos acompañen, a que apoyen, a que se unan al proyecto de corresponsabilidad en la crianza, a que nos acompañen. También incitamos a aquellos grupos políticos que hoy no están de acuerdo, que no leyeron bien el proyecto de ley, que el tema que no lo conocen a profundidad, que el tema que se inmiscuyan un poco en la problemática, que hablen con esas papás y esas mamás que están hoy distanciados de sus hijos en forma injusta, que se pongan en el lugar de nuestros niños y que le garanticen a esos niños que el tema poder gozar de toda su familia paterna y materna en un grado de igualdad, y que por supuesto se plieguen a esto, que van a ser bienvenidos, sean de la ideología, del grupo, del partido que sean, que nos acompañen, que claro, una buena propuesta para los niños uruguayos que va a cambiar mucho nuestro sistema judicial. Clarísimo. Esto en este momento en el Parlamento sigue en Comisión de Legislación y Constitución. Sigue en comisión, sigue en discusión, se trata como un tema muy controvertido, hay muchos colectivos que están hablando en contra, pero no conocen efectivamente de qué se trata el proyecto. Nosotros hemos escuchado muchas cosas que se dicen del proyecto de ley, que el tema son erróneas, o se busca confundir, o no sabemos por qué el tema se habla con tanta inexactitud o que, con cosas que no son ciertas. Le explico, por ejemplo, sí. María de los Ángeles, el tema es, por ejemplo, dicen que la tenencia compartida en el proyecto de corresponsabilidad va a ser preceptiva. Es mentira. Sí. El proyecto reforma apenas... ¿Qué quiere decir eso, Menéndez, para los que no manejamos el derecho? El tema es fácil. La corresponsabilidad en la crianza en realidad es un término para tenencia compartida. Sí. Nos pareció, con la legisladora que promueve el proyecto, una terminología totalmente más adecuada, porque el tema es, vamos a partir de un principio. ¿Qué le parece, María de los Ángeles? Sí. Todos hemos escuchado en el tema de la sociedad el término de padre abandónico. Sí, ¿cómo? Bueno, nosotros queremos que el tema es, no suceda más eso, que el tema que los padres, ya sea papá o mamá, sean responsables de esos hijos que traen al mundo. Y que el tema que ambos puedan gozar de esa coparentalidad, corresponsabilidad o tenencia compartida, el tema en un grado de igualdad, que protejan al niño y que el niño viva una familia como lo manda la Constitución de la República. Ese es el espíritu de este proyecto de ley. Claro. No es algo nuevo, porque ya le digo, el tema de la coparentalidad o corresponsabilidad ya está en la Constitución y está en nuestras leyes. Lo que pasa es que el tema está en una forma muy ambigua, no se aplica, es algo excepcional. O sea, uno va y se fija, los pedidos de tenencia compartida que hay en la justicia son enormes. Sí. El problema es las sentencias que le otorgan son muy pocas. Sí. Y el tema es, no lo entendemos. Y le explico por qué, María de los Ángeles. Yo tengo una sentencia del 2014 de nuestra Suprema Corte de Justicia en Casación, que es el último recurso que puede optar uno a nivel judicial, que dice que la tenencia compartida es la mejor forma de criar un niño. Incluso en un tema de conflictividad, porque en ese juicio en particular era un tema muy conflictivo y la Corte optó como solución la tenencia compartida para evitar esos conflictos. Dice que elimina y radica porque los obliga a llegar a acuerdos. El problema es que no entendemos cómo el tema, esa sentencia no se hizo pública entre los jueces. ¿Por qué el tema siempre es la última opción y no es la primera? Digo, este proyecto de ley lo que da como primera opción la tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza. Siempre que el padre que desea optar por ella, ya sea papá o mamá, esto no discrimina, digo, yo te defiendo. Muchas madres que están alejadas de su hijo en forma muy inadecuada, ilegal, violatoria de sus derechos humanos, violatoria de esos derechos de los niños, porque lo que no se habla, y siempre se habla en la voz pública, es de los niños, que hay que escucharlos, de que los niños tienen que tener voz, pero esas mismas voces que dicen eso, después dicen no hay que victimizar al niño y no hay que escucharlo, hay que dejarlo de lado, hay que ponerle a alguien para que hable por él, pero el tema, cuando más calladito mejor, pero cuando hablamos de tenencia compartida o responsabilidad, el niño tendría que ser escuchado de primera, pero tampoco hay que victimizarlo. Entonces, vamos a ver cómo lo escuchamos, porque es contradictorio el discurso. Exactamente. Cuando ustedes hablan de esto, de los casos, ¿están hablando de todos los niños en esta situación o hablan solo de los judicializados? Que he leído por ahí que hablan de eso, de que solo los judicializados. Y el tema es, cuando hay un acuerdo entre partes, se va a ir al acuerdo entre partes. Exacto. Lo que pasa es que el tema, por eso, estuvo muy buena la pregunta, María de los Ángeles, y le explico por qué. El tema es, esto es para niños judicializados. Le explico por qué. Cuando los padres llegan a un acuerdo, y el acuerdo funciona bárbaro entre padres, y el tema no llega a la justicia, va bárbaro. El tema es, lo que no se dice es que generalmente casi todos los casos llegan a la justicia. ¿Por qué? Porque usted imagínese la vastedad de la vida de un niño. Y el tema es, o sea, ya por un tema de conflicto, o por un tema de un respaldo legal, o por un tema de evitarse un problema, siempre llegan a la justicia, ya sea para homologar ese acuerdo que llegaron entre las partes o para el tema llegar a un acuerdo en vía judicial. Nosotros lo que no queremos, y es que lo que se está buscando con este proyecto, es que los juicios sean eternos. Con este proyecto, para un juicio de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza del padre que se quiera hacer responsable de ese niño, nosotros estimamos que para la vida del niño es razonable un plazo máximo de 90 días. No puede ser que sigamos con un proceso que el tema es, para determinar una tenencia o un régimen de visitas, estemos 2 años o 2 años y medio y sin vinculación. Les estamos violando el derecho a los niños. Y le explico por qué, Ángeles. Sí. El tema, la Convención de Derechos del Niño dice que el Estado debe garantizar que ningún niño sea separado de su familia sin su consentimiento. Hoy se lo irradia. El juez no consulta al niño en ningún momento y el tema lo aleja. Son casos muy raros que vemos que el niño concurre hasta la justicia. Incluso tenemos defensores que van a la justicia, el tema, se presentan defendiendo esa voz del niño y uno les pregunta, ¿se entrevistó con el niño? ¿Dónde está el informe? ¡Ni lo vi! Y el que lo tiene que controlar eso, que es el juez, que hasta el artículo 8 de CNA dice que si no se cumple es nulo porque afecta a los derechos del niño, porque es la voz del niño la que se tiene que escuchar en juicio, no la voz del defensor ni la voz del juez. Ni el defensor ni el juez viven con esos padres, ni viven con ese niño. Claro. Entonces nosotros lo que queremos es que no solo se escuche al niño, sino que se refleje exactamente el tema en juicio. Somos los primeros que queremos que el niño se escuche en juicio, que el niño sea escuchado directamente por el juez, que esos defensores representen la voz del niño. Hoy tenemos un artículo 119 en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia que dice que desde un primer momento el defensor se tiene que entrevistar con el niño, se tiene que entrevistar en todas las etapas que se diriman cosas fundamentales para esa vida del niño, y debe tener en cuenta siempre la voluntad del niño. El interés superior del niño parte del niño, claro. No parte de los adultos. Y nuestro proyecto de ley, que es el de corresponsabilidad en la crianza donde participamos, es lo primero que tiene en cuenta. Es el tema del interés superior del menor. Muy bien. Raúl, hay una pregunta de una oyente, a ver si la puede escuchar porque la manda por audio. Buen día, perdón, una consulta, porque tengo una amiga que tiene una hija con 3 niños, los 2 mayorcitos de 5 y 6 están separados los padres, y en apariencia estaba muy preocupada, me había dicho que había una ley o algo que se iba a sacar de que los niños iban a poder elegir ellos con quién quedarse, no un juez o algo por el estilo, y ella tenía mucha incertidumbre porque, claro, ella tiene una situación económica más delicada, más cuidada, y el papá tiene auto, lo saca a pasear, como que, a ver, no es que sea un mal padre, pero digamos que es todo más vistoso lo que él tiene, que los niños pudieran elegir simplemente por ese motivo irse de la casa materna, donde también está la abuela y tíos que los cuidan cariñosamente. ¿Hay algo de eso en estas novedades? A ver, Raúl, ¿se escuchó bien? Sí, se escuchó bárbaro, bien. Ángeles. Bueno, el tema es, lo primero que vamos a hablar es de lo que dice la ley. La ley le garantiza tanto la paternidad como la maternidad a ambos progenitores en rango de igualdad. Sí. El tema es, y por supuesto que vamos a escuchar a los niños, porque es lo que se promueve, que el niño sea escuchado, que el tema no se deje de lado y participe en el juicio. El tema, lo que plantea esta señora es el tema de una tenencia exclusiva. Este proceso es para los que quieren gozar una tenencia en rango de igualdad, una tenencia en que se comparta entre papá y mamá, niños que se críen en familia, que se críen con los dos, que se críen con sus ambas familias. Digo, el tema es, por supuesto que se garantiza al niño el mejor bienestar. Y le explico por qué, porque esta señora habló de un tema económico también. Claro. Y una de las voces que escuchamos que están en contra de estos proyectos es que esto se quiere aprobar para padres, que está erróneo, porque esto es para papá y mamá, que no quieren pasar el tema de la pensión alimenticia. Y eso es mentira. Y le explico por qué, María de Los Ángeles. Sí. Este proyecto de ley lo que reforma es el tema de la tenencia en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia. No tiene un solo artículo que modifique el tema de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia está en otros artículos. O sea, la obligación de pasar pensión alimenticia sigue estando, está garantizada, lo dice la ley, y dice cómo se fija. O sea, ni lo toca. Pero aparte, la tenencia compartida, lo que garantiza al niño es un mejor bienestar. Y le explico por qué. Y usted me dirá si tengo razón o no. Los gastos del niño son los mismos. Ambos padres van a tener que contribuir en un rango de igualdad a ese mantenimiento del niño, porque los gastos no cambian, ¿no? El tema es, en vez de pasar un porcentaje que se lo va a pasar a uno solo de los padres para que lo administre, sí. Digo, eso va a seguir pasando en los gastos fijos. Se va a fijar pensiones más acordes y mirando el bienestar de los niños, y el tema se va a disponer de ese padre que goza de la tenencia compartida de la totalidad de sus ingresos para mantener ese niño cuando lo tiene adentro de la casa. O sea, no solo va a pasar pensión alimenticia, sino que lo va a mantener en un grado de igualdad dentro de la casa. Y el tema, esto está mirado desde una visión de un niño, no de un adulto. No, es, o sea, eso no es importante. Ahora, eso va a ser así si saliera la ley, ¿no? ¿El niño elige con quién se va? No, el niño va a ser escuchado. El principio de la ley es garantizar a ambos padres los mismos derechos con respecto a la tenencia de sus hijos, y que esos niños puedan vivir en familia, como lo manda la Constitución de la República. Claro. Digo, el tema es, las voces que encontramos discordantes son las mismas voces que decían que el tema, prácticamente teníamos que tener una sentencia de tenencia exclusiva, o sea, un título de propiedad sobre un niño. Nosotros no queremos que pase más eso. Queremos que se le den las garantías del debido proceso, que el tema que el juez siempre trate de optar por la tenencia compartida sobre otras cosas, que es lo que manda la ley, el 350.2 del CGP, dice que el juez debe promover la familia. Nuestra Constitución dice lo mismo. ¿Y qué mejor que una tenencia compartida para promover la familia? ¿No le parece, Ángeles? Está bien, está bien. ¿Ustedes qué están viendo que va a pasar con este proyecto? ¿Va a seguir en comisión? ¿Le ven algún plazo que se diga, bueno, esto se va a resolver este año? ¿Qué perspectiva le ven? Y nosotros queremos que se resuelva lo antes posible. Digo, ¿por qué? Porque seguimos teniendo niños judicializados en juicios que duran 3-4 años, donde el tema es, se pasa por cualquier tipo de penuria a los niños en juicio. O el tema es, usted imagínese, Ángeles, un niño que quiere ver a su padre y tiene que esperar 2 años para verlo. Sí, claro. O que quiere vivir con sus dos papás y el tema no son escuchados y se los dejan ascuas sobre un costado. Con un proceso donde el defensor lo deja de lado y defiende los intereses de él. Claro. Donde la jueza... La opción, entonces, a ver si yo entiendo bien, es si los padres entre ellos encuentran una solución de común acuerdo y funciona bien, sigue de largo. Si llega la justicia, se va por lo que diga este proyecto. En realidad, cuando uno va a la justicia, puede optar como padre por dos cosas. O tener un régimen de visitas o tener un régimen de tenencia. El tema es, puede ir por una tenencia exclusiva o por una tenencia compartida. Nosotros lo que optamos, que con esto que sea la solución al problema, es que esas tenencias exclusivas que tanto perjudican a los niños, digo, no se limiten, traten de ser algo excepcional, que los niños vivan en familia. Y le explico por cuál es el principio nuestro y usted me va a decir, Ángeles, si le parece razonable o no. Yo tengo una pareja viviendo de consumo, los dos juntos de la manito con el nene. Sí. Nuestros legisladores, nuestra justicia, nuestra sociedad, ni lo discuten. El niño está bárbaro con sus dos familias, se cría bárbaro, está espectacular. Qué bien que están los dos juntos. Basta que uno se separe para criminalizar a alguno de los dos. Ajá. Para penalizar a eso y se termina sancionando al niño. El tema es que los niños... Exactamente, sin el foco duda. De la ley es la figura del niño con una visión desde el punto de vista del niño, no desde un punto de vista adulto. Y le explico por qué. Nosotros nos ponemos en lugar de cualquier niño en este país. Miramos de para arriba y lo que queremos tener de la mano es a papá y a mamá. Sí. Hoy vamos a la justicia y eso no pasa. Sí, sí. Bueno, ustedes están en este momento intentando que esto se acelere, por lo que veo, como que hay una campaña de sensibilización sobre el tema, ¿no? Exacto, y el gran problema que tenemos es que lo que no entiendo, y lo personal como abogado, y si quieres se lo explico por qué, es las voces discordantes. Porque hay organismos que dicen defender los derechos humanos, que el tema que salen a hablar en contra de este proyecto de ley, y si me permite, Ángeles, le quiero leer el artículo 16 de la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Sí. Dice, los estados partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio, relaciones familiares y en particular asegurarán las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Tendrán el mismo derecho a elegir libremente cónyuge, a contraer matrimonio con su libre albedrío y en pleno consentimiento. Tendrá los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y en la disolución, y los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con los hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. También dice que deberán tener los mismos derechos a decidir libremente, responsabilizar el número de hijos, el intervalo entre los nacimientos, a tener acceso a la información y educación y los medios para permitir ejercer estos derechos. Y sobre todo esto, los mismos derechos, responsabilidades respecto a la tutela, curatela, custodia, adopción de los hijos o instituciones análogas cuando cualquiera de estos conceptos existan en la legislación nacional en todos sus casos. El tema es bien fácil. Lo que dice la Convención de Derechos de la Mujer, que habla sobre los temas de no discriminar a la mujer, hablan de tenencia compartida. Claro. Hay declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Legislación y Constitución, el senador Charles Carrera, que él dice que la tenencia compartida ya existe en la legislación y que los proyectos que están a estudio retroceden en derechos reconocidos para los menores. ¿Ustedes piensan que es así? Eso es mentira, y le voy a explicar por qué. Yo creo que el tema que el gran problema que hay es un desconocimiento de parte de los convenios internacionales firmados por Uruguay. Digo, el tema es, yo entiendo que el tema que existe la legislación, es más, es legislación de rango constitucional. El gran problema es ir a los juzgados y chocarnos contra una barrera. Cuando uno pide una tenencia compartida, el tema es, los legisladores no van a los juzgados, no judicializan el tema, no saben lo que pasan adentro de las puertas de un juzgado. Y toda esta gente que habla de los derechos humanos, tampoco, le voy a explicar por qué. Una de los que habló en contra de estos de este proyecto, por ejemplo, es la Comisión de Derechos Humanos. Sí. El tema es fácil. Uno va a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar que se le violan los derechos de un niño en un juicio y le dice, si está judicializado, nosotros no intervenimos porque la ley lo prohíbe. Si el tema es, no interviene en caso judicializado, ¿cómo saben lo que pasa dentro de la puerta del juzgado? Claro, claro. Digo, ese es el problema. O sea, estamos con violaciones de los derechos humanos de los niños todos los días en los juzgados de familia. Y el tema, yo no veo ninguna de estas comisiones que vaya a la puerta del juzgado de familia a protestar para que se le cumplan los derechos a los niños. Está claro eso. Vamos a darle seguimiento al tema, como decimos siempre, que nos gusta seguir los temas, en este caso en particular. Si es que ustedes prevén que haya algún movimiento ahora, alguna resolución a nivel legislativo. Nosotros venimos protestando, solicitando, ya tenemos muchas madres, muchos padres atrás, muchas familias atrás. Sí, nos que consta. Lo que estábamos buscando, que esto se apruebe de una vez, que el tema, que se deje de mirar con un punto de vista adulto y de un interés particular y se empiece a velar por los niños, que esto tenga un punto de vista del punto de vista del niño. Lo mejor que podemos hacer por nuestros niños es garantizarle la igualdad y poder gozar de su familia completa. Más le digo, el Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, habla que el derecho a la familia es un derecho inalienable. Incluso el artículo 26 dice que no se suspende ni en estado de guerra. Pero en este país va a entrar en un juzgado de familia para que se suspenda. Claro. Acá una oyente, Fátima, dice, todos los casos son diferentes, pero los padres separados intentan, cuando se llevan al niño, ser tíos de fin de semana. Se dice que la mamá no ocupa todo el tiempo en el niño. Quizá tenga que optar entre trabajo o hambre. No estoy de acuerdo con el proyecto, sí acortar plazos, parece que dijera acá. Bueno, pero es contradictorio lo que está diciendo. Esto es lo que le garantiza a la madre, es que se pueda realizar, que pueda trabajar. Que el tema es integrar a la pareja y el tema a la expareja, mejor dicho, y que el tema que se responsabilice también de esos niños. Sí, el tema que pueda vivir en familia y gozar del mejor régimen de familia es el de la tenencia compartida. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a lo que tenía el niño antes de la separación. Es el sistema menos traumático para el niño. Esto, hoy tenemos muchas voces discordantes porque no saben cómo funciona. ¿Qué va a haber con los años? En 10 años, esto no solo, si se llega a aprobar, va a ser una ventaja, sino que el tema vamos a beneficiar a un montón de niños que van a querer a su papá y a su mamá en un rango de igualdad y van a poder disfrutar de ellos y gozarlos. ¿Cuánto nos estamos perdiendo como niños de poder disfrutar de una papá, de un papá y una mamá en la crianza de esos niños? Y le explico, Ángel, esa parte. Esto, en prácticamente todos los países nórdicos, es ley. En Francia, en Rusia, en España, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, Costa Rica, muchos estados de Estados Unidos. Digo, en medio mundo es ley. Y el que adopta por esta solución legislativa no da un paso atrás. En caso de situación de violencia para los niños, ¿qué sucede si uno de los padres tiene ese problema, no? El tema es, específicamente esto se va a aprobar para un juzgado de familia común. Los casos de violencia van a un juzgado de familia especializado. Es otro de los grandes errores que estamos viendo que se tiran a la mesa por ahí. Digo, esto se ve en un juzgado de familia común. El juez de familia especializado tomará las medidas que crea conveniente y se penalizará al padre que ejerza violencia o que ejerza abuso, o que ejerza lo que sea. Eso es para otra materia. Nosotros lo que estamos agarrando es porque se cumpla la ley, porque el niño pueda vivir con sus dos familias, que el tema es, hay un artículo específico que dice que el tema, que no se corte el vínculo por medidas cautelares a menos que se demuestren que sean verdad. Y nos entendemos que es lo más razonable. ¿Por qué? Porque el tema es, hoy se corta el vínculo. Digo, pero no cortar el vínculo lo que hace es aportar elementos a la justicia para que evalúe si ese vínculo es sano o no es sano, para empezar. Después, ese vínculo que dice que se tiene que mantener en un grado que garantice el interés superior del niño. O sea, va a ser o unas visitas vigiladas o supervisadas, o el Estado va a tener a alguien que el tema va a estar mirando lo que hace ese papá y la relación que tiene sobre ese niño, y la va a agarrar y inmediatamente trasladar al sistema de justicia. No vamos a tener más juicios a ciegas. Se va a poner en primer lugar el tema de la relación paterno-filial y se va a evaluar esa relación. Nosotros es que lo que queremos, que el tema es, no se deje más al niño de lado, y el tema es, se escuche al niño. Para cortar un vínculo, yo tengo una sentencia que dice que al niño, en el primer momento que se corta el vínculo, tiene que nombrarle defensor de oficio. Y el tema, en materia de violencia, en 3 días tienen que hacer una audiencia. Bien. Escuchando al niño, y las medidas cautelares son provisorias. Hoy esas audiencias llevan 6-7 meses, hasta un año. Digo, lamentablemente, y lo que dice esta sentencia, que si se pasa de los 3 días y no se escucha un niño, el tema se lo pone en un grado de indefensión. Sí. De tema, eso es lo que estamos viviendo todos los días. Y la infancia se termina, la infancia pasa. Doctor Menéndez, le agradecemos mucho por este tiempo y estaremos en contacto pronto. Nosotros le agradecemos a usted, María de los Ángeles, porque el tema nos parece primordial, que el tema, que se sepa de qué se trata el proyecto. Incitamos a toda la audiencia a que entre en las páginas del Parlamento, lo baje, lo estudie, lo lea, que el tema es, entendemos que es lo mejor para el niño y se pone en primer lugar al niño, y no tenemos más que agradecerles por tantos niños que están pasando por esto y llorando por su papá todos los días. Un abrazo. Muchas gracias, Ángeles. Que pase muy bien, y siempre muy amable, y saludos a toda la audiencia. Hasta luego.